Cromañón, todos deberán cumplir las penas en prisión. La Cámara de Casación rechazó el recurso extraordinario y ordenó detener a los condenados. A casi 8 años del incendio que provocó la muerte de más de 190 personas, Omar Chaván, Patricio Fontanet, el ex manager de la banda, Marcelo Argañaraz, y el baterista Eduardo Vázquez, deberán cumplir sus condenas en la cárcel. Más de 730.000 turistas viajan por Navidad. La estadía para este fin de semana largo sería de 4 noches y gasto promedio diario de 331 pesos. Casi el 95% de los turistas viajará dentro de la Argentina. Por la ley de medios, la Corte analizará el persaltum después de Navidad. El próximo jueves, el máximo tribunal estudiaría el recurso estatal para poder saltar la instancia de la Cámara de Apelaciones. El gobierno fracasó en su primer pedido de persaltum hace 2 semanas porque los jueces consideraron que no se trataba de un salto de instancia. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Sargenti. Traje películas navideñas. Puedes ver Realmente Amor. Una película tan nefasta como necesaria. Es una película de amor. Puedes ver Un Santa No Tan Santo. Oh, Bad Santa. Gran película. Sí, de 2003. Vacaciones de Navidad. Chevy Chase, pero capo, ¿no? Cuando era ahora un viejo racista en una serie de cable. Cuando era un capo total, una familia recibe a un montón de gente, a su hermano y demás cuestiones en su casa. Y pasan un montón de cosas muy hilarantes. ¿Qué, de National Lampoon esa? Exactamente. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. ¿Está listo para jugar, amigo? Sí, señor. La primera pregunta se la va a hacer. ¿Qué la sargento? Sí, según Viejas Locas, todo sigue igual de bien. ¿Y quiénes siguen? ¿Puedo cantar, no? Sí, obviamente. Sí, claro. Todo sigue igual, qué bien. Siguen los amigos que quiero tener. ¿Quién le preguntó él cuando ella se acercó? ¿La puedes cantar? Sí, a cantar. Se acercó, le preguntó si estaba bien. ¡Impresionante! Triunfo. Gana caminando. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Estamos con Germán Disco. Escribió Maravilla Martínez, El Hombre Detrás del Campeón, una biografía de Sergio Maravilla Martínez. Maravilla, a los 19 años, fue al gimnasio para tratar de entrar en la reserva de los Andes, para jugar al fútbol. Claro. Y después, como estaba Rubén, uno de sus tíos, que fue su primer entrenador, y como lo había intentado con Hugo, el hermano mayor de Maravilla, y la madre le dijo, si querés un hijo boxeador, hacete uno, el mío no. Eso fue con Hugo, el más grande. Sí. Pero como Sergio ya tenía casi 20, la charla con la mamá fue distinta. Prometió, si me pega mucho, me duele y veo que no va, dejo. Listo, dejo. Sí. Bueno, no le fue de esa manera, ¿no? Nunca, en realidad. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Ok, y ahora viene la parte donde Bobby Flores nos dice, esto no es gracioso. Dale, bardeanos. Dale. No, eso está muy gracioso. Eso. Dale frente al invitado, dale. Dale. Hacían sacar vergüenza delante del invitado. Te quiero escuchar ahora. La verdad te voy a decir, vos que sos amigo de Maravilla Martínez, y en todo caso me voy a defender. Estos son dos pelotudos que se creen que son graciosos porque los pusieron ahí, alguien los puso ahí. Va a venir Maravilla Martínez y te va a recagar a todos. No creo que sea tan así, Roberto. No creo que venga. No, porque con una te voltea y te deja dormido 10 días. Eso es verdad. Siempre te va a cagar a trompadas. Sí. A un hombre puede cagar a trompadas, no a vos. ¿Qué podría? Por favor, ¿lo pueden medicar antes de que venga mañana o algo? Grita porque dice que le duele el orto. Perfumamos, todo tiene una explicación. días, amiguitos, buenas tardes, en realidad, en la continuidad musical de esta emisora. Ah, puta. Esto es terrible. 16.08, 27.6 la temperatura. ¿A cuánto llega, tucumano? A 27. Impresionante lo que me estás tirando. Comiendo el sándwich. No, buenísimo, sí. Primero que todo, feliz cumpleaños, querida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué momento! ¿Cuántos cumplís? 28. Sí. ¿28? Sí. ¿Posta? Son las más burretas de toda la mesa. Sí. ¿No vos? Sí. Claro, sí. Y es un andato. Yo me diría que tu madre, que está tiempo, ¿no? La mamá de Fiore es igual. Es igual a Fiore. Está fuerte como una viga, ¿eh? Sí. También es más burreta de todos nosotros. También, porque él ya intentó seducirla en el pasillo, pero no pudo ser. Sí, es real, digo. Yo te cuento la verdad, me encantaría mentirte. Esto pero... es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad, sí. ¿Cómo te despertás en tu cumpleaños? ¿De bajón, arribita? No me levanté ave y ya fue una frustración, porque ¿ves? Desde que Bobby marcó el precedente de despertarse y ser un ave, ahora cuando me despierto y soy una pedorra y tengo que ir a trabajar, un pajarito. Un pajarito. Pájaro. Que ave también era gallina. Sí, es verdad. Un pajarito que volaba y hacía... ¿Cómo hacía, Tucu? Un chingolito. Un chingolito es así. No, le pasan cosas malas. Insisto que eso ya es otra cosa. El chingolito está mal, tampoco es un chingolo totalmente. Esto en la televisión se lo festejan tres bloques. No, esto se pone de moda. Si esto estuviera en lo de Tinelli, se pone de moda y tenés los boludos haciendo el ruido del chingolo todo el tele. ¿Y en cuero? ¿Cómo va? Y Marley te corre. Totalmente. Pon ese ruidito, Marley, y te corre una tarde entera. La verdad es que no entiendo cómo levantaron ese programa que hacíamos. ¿Cómo levantaron? La verdad que es inentendible. Con la piba iba bien. Para la piba íbamos bien. El punto es que cumplís años vos y además tenemos la caja de Navidad de Gente Sexy, el Glory Hole de Gente Sexy. Sí, decorada. Es el lugar donde decorada, hermosa, la forramos nosotros con nuestras propias manos. Increíble. Yo me adelanté a Papá Noel y ya tomé mi regalo de la caja de Navidad. Sí. No es un regalo para mí, sino para mi hermano. Te llevaste un libro de Claudio María Domínguez, ¿es cierto? No digas, porque es para mi hermano. Claro. Ah, arruiné. Valentín, voy a llevar un libro de Claudio María Domínguez. Qué hermoso. Qué lindo. Es lindo para esta fiesta. ¿Yo le puedo pedir algo a Claudio María Domínguez para esta Navidad? ¿Para ella también? ¿Qué cumpleaños? Sí, por supuesto. Sí. Si me consigo una copia de Dejarla Morir Adentro. Por supuesto, tengo, ¿no? Sí, claro, una película que amamos todos. Amamos y todos. Y él un día me la dio. Sí, la perdí hace mucho. Que nos venga época. A traer. Lo maravilloso, cuando te das cuenta del oficio radial, ¿no? Por ejemplo, con un cumpleaños y una caja de Navidad te hace 4 horas de radio, nosotros estamos a los 3 minutos y ya estamos boqueando. Tirando fantasías, sí. Sí. No, pero todavía tenemos. Todavía no hablamos de la infancia de ella, no hablamos del novio, todo. Sí, contanos todo. No hablamos de cómo vas a festejar. ¿Qué te regalaron? Me regalaron cosas hermosas, me regalaron un pony que me debía para saldar deudas de mi infancia, para tapar con parches traumas de la baches infancia. Sentimentales. Claro, baches sentimentales. Claro. Un pony de verdad. ¿Caballo? Sí, lo tengo acá. A 10 cuadras, sí. Bueno, no había lugar para estacionar ponis. No, lo dejo fuera del subte, se queda tranqui. A veces se come un toque. Esto ya es Venezuela. Sí. Pero mañana se comió el dedo de un linchera. Bueno. Pero está bien. Está bien. Sí. Lo llevalo al parque. Sí, claro. Le pones una mantita arriba. Y te convertís en peticera. Es verdad. Totalmente. Qué lindo. Siempre quise ser. Qué bueno. Bueno, no, es una radio, también es un medio de comunicación. Sí, no es la forma, pero es el término técnico. No es la forma capaz. Pero bueno, qué sé yo. El punto la es. Madre, te están. Perdón, señor. Digamos, te regalaron este pony ahora porque cuando eras niña el pony moría congelado viviendo en Ushuaia. Claro. Siempre me lo prometían y me lo prometían. Y vino un conejo, vinieron un montón de hamsters que se comieron entre ellos. Cosas el que podían estar adentro, me parece, ¿no? Como cosas que podían estar adentro. Sí, ese es el tema. Sí, no el me pony pasó. También, ¿eh? Sí, pero es medio un bajón, ¿no? El pony tiene perros más grandes que un pony hoy. Eso es cierto. Sí, ahora, un pony en un tres ambientes está cómodo. Sí. Un tres ambientes sin muchos objetos. Sí, está cómodo. Sí, muchos objetos. Tenés que hacerle la puertita abajo. Sí, para que pase. Que sea planta baja, ¿no? Porque el vecino de abajo se Bueno, el vecino, escúchame, y la que me banco yo del vecino arriba. Claro. Más que pensar en el vecino, que la verdad nadie piensa en el vecino. Yo por lo menos no pienso en el vecino. Es que no sea un piso por escalera, ¿no? Andá a subir el pony, ¿no? Oh, se aprende. No, es que yo te explico. Aprende, pero hay un momento donde estás en la mitad de la escalera empujándole el culo para que suba. No lo parece a mí, ¿no? Has empujado cada cosa. Es verdad. Para que suba a tu cuarto. Sí, no, técnicamente el pony puede subir la escalera, pero no bajarla. O sea, el pony tiene la habilidad. Para decir que te reír. Ah, porque le da impresión. El pony tiene la habilidad de subir escalera, pero cuando se encuentra arriba en la cima. se le trula algo y dice, ah, ahora no sé cómo deshacer esto que hice. Me pregunto qué extraño, no sé, qué extraña este estudio científico indica eso, ¿no? Bueno, de muchas universidades, pero ¿es el mismo, es el mismo del perro familiar? No, ¿no? Yo lo hice con una experiencia propia. Había un pony en Tucumán. ¿En la jalera? Había, no, había un pony, había un primer piso. Sí, en el primer piso había una fiesta. La fiesta requería del pony. Eso lo dijo un amigo una vez, me dijo una vez, textuales palabras, yo un día fiesta grosa y un burro dos pisos por escalera. Pero, o sea, que a vos te pasó realmente, digamos. Cumpliste la fantasía. Puede subir, de hecho, al pony casi que le haces desde arriba y sube. Porque es curioso. Después, cuando lo querés bajar, es el quilombo. Se te clava de patas, no, claro, hay forma, ¿eh? Mirá que intentamos todo. ¿Cómo la llevo? Le pegamos chilo, le introdujimos cosas en parte. No, nada. Y pues se quedó ahí. ¿Qué hacer? Sí, ¿y, bueno, y se lo comieron? ¿Qué hicieron? No, hubo que dormirlo. Ah, bueno. ¿Y lo pueden bajar de atrás? Familia. ¿Cómo? ¿Te bajan los barcos así? Como se bajan los sillones, esas cosas. Como una, trabajo con polea, le dije. Como se bajaba la batisoga. Sí. O sea, no mirando para abajo, sino que vaya mirando para arriba. Ayúdame vos, que sos inteligente. Sí, trabajo con polea. Te lo estoy diciendo hace una hora y media. Sí, tipo rapel. Pero pasa que no se deja envolver. ¿Viste que es? Pero se dejó meter. Más difícil. No se va a dejar envolver. Después de la fiesta esa. ¿Viste? Más difícil que envolver un pony, ¿viste? Que está ese dicho. Bueno, tampoco se deja tarde. Pero es como envolver un auto, le pones un moño arriba. Yo supongo que ¿qué color es el pony? El pony este con leche. Qué hermoso. Con manchas más claritas todavía. Manchas blancas. Lágrimas. Sí, es un, claro, pony casi albino. Es un pony casi albino, claro, es muy lindo y tiene un ojo verde y uno azul. ¿Cómo se llama? Bowie. Como David Bowie. Bowie. ¿Cómo? ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama? Bowie. David Bowie. Ahora se llama Bowie. No, se llama Cachito. Cachito. Sí. Cachito el pony. Sí, Cachito el pony. Esta es la historia de Cachito el pony. Es como un cachito el de Cachito el pony es suave y peludo. ¿Dónde está ahora? ¿En qué esquina? Ahora, y ahora lo tuve que dejar la con croce la croce. Y, sí, no, pero lo dejé directamente ahí en Chacarita. Ah, sí, me vine corriendo, sí, era más rápido, porque pero está difícil todavía. No está acostumbrado a la. ¿Está agarrado en la B? En Federico Lacroce de la B. Sí, ahí, ahí. Tenés que pagar parquímetro, si no se te va a llevar el pony a la. Sí, también le compré una corona, vieron que venden ahí afuera del cementerio que para que coma, porque pobrecito, si no. Claro, en sí, mucho rato solo. ¿Y por qué no compraste jazmines? Y no, era muy caro. Le compré una corona de esas que ya están de última, pero era lo más baratito. ¿Y no te da miedo, por ejemplo, que algunas manos inescrupulosas, por ejemplo, compren una cámara Polaroid y empiecen a sacar fotos de tu pony cuando claro, no hay ningún derecho? Yo ya le dije, le expliqué a él que si él se va interiormente, se mueve a otro plano, nada de lo que le hagan físicamente le tiene que importar. ¿Vos le, okay, entonces, le podés presentar al tucu ya? Claro, entonces para que él se vaya acostumbrando que quizás le van a pasar cosas ahí. ¿Es varón? Es varón. Sí. Cachito, sí, cachito, boludo. Cachito, sí. Se llama Cachito. ¿Cómo sabes? Pará, ¿cómo es fácil? Es fácil verle. ¿Cómo es el miembro de un pony? ¿Flores? Flores. No, pero pará, me está. No, ¿qué no te dice? Pone orden, loco. ¿Vos qué sabés? Dijo? A ver, ¿qué pasó? Nada, me desprestigia todo lo que digo porque se llama Cachito Varón, míralo. Sí, bueno. No, lo que te pregunto. Hay gente que se llama José María. Por eso, ahí. Pepe Monje, por ejemplo. Y... Claro, lo que te pregunto es que el miembro del pony. Sí, te pregunto a vos qué sabes. ¿Lo dibujo? Claro, sí, por favor. Digamos, es como claro, el del caballo, digo, esas dimensiones. No, se cae. No hay que ver. No, claro. No, claro, es como ponerle. Le baja la presión. No aguanta la cadera, ¿no? Es como ponerle a un escalético una rueda Duravit. Claro. Capaz claro, que anda mejor. Claro. No en la pista. Ok. Claro. Entonces. Tiene que andar en otro lado. Miembro común. Común para es su cuerpo. Es una redondez extrema. Sí, okay. Está dibujando en este momento, ¿sí? Bobby Flores, sí, el miembro del sí, pony. Con mira, promisorio. Ah, mira qué lindo que le salió. Digamos. Tiene vellos. Tiene grandes. Sí, claro. Claro, bueno, el dibujo es muy sí, elocuente. Raro. Los que vimos películas de ese tipo. Acá en la pata, ¿no? Claro, claro. Los que vimos, por ejemplo, Fiebre de Isabel Sarli, no lo podríamos comparar, digamos. Qué con, caballo. Qué caballo, qué caballo. Caballo de fiebre. No lo, eso no es así, digamos, con el tema del pony, vos decís. ¿Que el pony le da a Isabel? No, no lo sé, pregunto. Tendría que darle a Noelia haciendo un pony. ¿Qué hizo el pijero de pony? No, no lo sé, pero digo, ¿sabes qué me da duda? Porque. Yo trabajé con lo mío. Claro, yo trabajé con Bobby Flores, boludo, estoy acá como un pelotudo. Sacame una duda. Sí. En esa peli. Sí. La Coca Sarli se acerca al animal. Se enamora del animal. Porque quiere que la posea. ¿Por qué motivo? Porque el marido estaba forfait. Ah, sí. Era Jorge Barreiro. Y la venía para atrás de por sí. Claro, o sea, en general el cálculo que tu rol le daba, ¿no? Sí, y como todo tiene que ver con todo, la Coca fue a filmar a Ushuaia, donde yo nací. Último y lo loco, claro, lo loco es que hay como. Hay un pedacito de nieve en todo un campo, hay pasto, pasto, pasto, un pedacito de nieve y ella se tira a refregarse los pechos claro, en la nieve, sí, claro, no en el pasto. Es la película donde ella se toma un tren a Austria desde ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, se va un tren a, es que final, se va un tren a Austria después de... No, eso es memoria de una cualquiera. Ah, la anterior, perdón, me mezclé. ¿En Ushuaia? La que es en Ushuaia es la que termina izando la bandera. Ah, sí. Con un grupo de colegiales. Revolucionó todo. Dicen que iba a la carnicería también. Sí. No tengo dudas. No tengo dudas. Siempre en las películas hay una ristra de chorizo. Sí, guarda. Una cosa autóctona hermosa. En Ushuaia hace tanto frío que hasta el caballo tiene chica, ¿no? Dicen que sí. Me dijo la Coca que sí. Que se lo buscó, pero estaba muy escondido. Sí, estaba muy difícil. No sé, el pony se enamora de una humana. Sí. Yo lo dejo. Lo dejo. Si me demuestran que lo van a amar, sí, lo dejo. Ok, perfecto, bueno, bien. Entonces, bueno, Jessica Parker, esta es tu oportunidad. Son las... ¿Qué hora es? No importa la hora. Lo que quiero decir es que pueden venir a Freire 932. Sí. Esto está esta emisora. Vamos a empezar de nuevo. Meter la mano en nuestra caja del amor, sí, en nuestro glory hole. Yo voy a estar ahí adentro. Y sacar algo. Lo que saques es tuyo, chicos. Libros, discos, remedios. Ya hay gente acá, ahí abajo. Sí, me estás jodiendo. Le estamos mandando al Tucu en... Hija, ya voy. Ordenar el tránsito. Elegiste unas oyentes, tú, ¿dónde andas? ¿Y quién, la subo? No. ¿Cómo? ¿Qué sé? Jefe. ¿Qué sé? Jefe. Remate, jefe. No voy a rematar, no tengo forma de rematar, voy a poner música. Esto es una mierda. Esto es Soundgarden, no es ninguna mierda. Es uno Rusty Cage, ¿eh? Algo que no es el Rusty Trombone, algo que practica el señor Bobby Flores seguido. Búsquenlo en Google, besos.

verano 2013. Lo mejor está por venir. Hagamos un asado. Tome un fernet. Vení, vení, trae el tablero, queroso. Vengo como la reina. Jugamos ajedrez. Vengo como la reina. Jugamos ajedrez. Vengo como la reina. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. Come here, put on the fire, queroso. Esto sinceramente es una porquería de programa, de la chica Fiorella que llega sí, corriendo. Pero es que no sabes la gente que hay abajo. Como es tu cumpleaños, es lo que querés, ¿viste? Esto ya es cualquier pero cosa. La gente abajo, un montón, la caja. 31, 27.9 la temperatura, Julián Díaz, el amor, la alegría, la felicidad, Roberto Flores. Decía algo gracioso, Roberto. Calori. Ay, qué plato. ¿Dónde está el Tucu? No ¿dónde sé, está, se escucha gente. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está Luis Roberto? Holanda. ¿Ah? Holanda. Hola. ¿Se oye? ¿Dónde estás? Estoy acá abajo. Pero qué bien se entrada, escucha, Rey de 932. Es increíble la cantidad de gente. Te digo, yo a ojo así, sí, a dedo, calculo, no sé, 2000 personas fácil por las patas. Impresionante. Y eso que bajaste desnudo. Pienso que bajé en Happy, sí. Sí, perfecto. Y acá los muchachos y las muchachas están todos listos para meter mano en la caja, claro, de gente sexy. Mm. Que sí. Es una tarea un poco complicada, porque en principio lo que habíamos pensado con esta caja era poner una tela negra para que nadie vea. Claro, que fuera un glory hole. No nos dio el presupuesto, sí, no hay tela negra. O sea que yo de acá viendo, si meto la mano sé que saco. Pero le podés decir que se tape los ojos. En nuestro... ¿Cómo? ¿Le podés tapar los ojos de alguna manera? No, para eso la tenemos a Selena acá. Ah, muy bien, la tapadojos clásica. Tucu. Sí, decime. Mirá que hoy se abrió el portal cósmico. Oh. Sí, estaba Lebowski ahí en el Uritorco, había cosas. Se abrió el portal cósmico. Sé que tenés razón y tenés cuidado con eso. Tienes que tener cuidado con eso. Quizás el mundo se acabe. Te metes muy dentro de la caja y pasa para el otro window, ¿sí? Sí, sí, me metes el brazo adentro de la caja y apareces en... Es como quieres ser John Malkovich, pero entras en el cuerpo de Sergio Denis. Claro, exactamente. En el mejor de los casos. Ahora, en el peor de los casos. Esa noche. Lo que vamos a hacer ahora es hacer lo que se hace usualmente con los móviles cuando se regalan cosas, que sí, es hablar con la persona que se acerca. Ah, perfecto, sí. Es buenísimo lo que estás diciendo, me parece una idea bárbara. Un requerimiento técnico un poco complejo, que estoy con un celular. Entonces, claro, la charla que vamos a tener con la gente, sí, simplemente la van a escuchar ustedes. Es a través de ustedes. O en su defecto, me la transmiten y yo te la transmitimos a vos, hacelo vos, Roberto, tranquilo. Y no sé por qué te digo Roberto. No sabemos tampoco, Juan. Estamos con el primer oyente que se ha acercado a mí, ¿cómo se llama? Milton. ¿Cómo? Milton. Bueno, se llama Milton. Como el Mambrú, eso lo escuchamos. Sí. ¿Cuántos años tiene? 24. Claro. 24 es el cumpleaños de Fiorella en la quiniela. ¿De dónde venís? Desde Caballito. ¿Desde Caballito? ¿Qué viniste? Mil. En bicicleta. Desde Caballito en bicicleta. Mirá qué bien. La estoy viendo acá, la bici, tiene, sí, es verdad. El muchacho no tiene aspecto de haber pedaleado mucho. Okay. Porque estaría mucho más sudado de lo que está. Ah, es impecable. Sí. Así que pensamos que subió la bici un bondi, de alguna manera, y se vino el Caballito acá en bondi. ¿Qué espera ganarse? Y algún disco lindo, pero bueno. No, él espera un disco lindo. Sí, hay discos lindos. Yo, ¿eh?, que estoy mirando la caja de acá, te digo que sí hay un par de discos lindos. También hay uno de la bomba tucumana. Para mí es lindo, para vos no sé. Sí, compartimos el plazo. ¡Que meta la mano, carajo! ¡Mano! Para que se fue a Yelén. A Yelén, vení para acá. Está viendo a Yelén. Es impresionante, ¿no? La verdad, tiene el ritmo de Sofovich de la última época. Tiene un pique corto tremendo, Yelén. Tapa los ojos a Milton. Mira el ritmo de Sofovich en una maratón. Sí. Mete la mano, busca, tantea. Tantea. Pasa por un libro. Ve otra caja un poco más grande. Sí. Sigue tanteando. Pero es impresionante. Pero que agarre. Es emocionante. Si hubiera imagen sería genial. ¿Cuánto puede agarrar ese acá? ¿Cuánto le damos? Un disco. ¿Un disco? Uno. Bueno, parece que uno, che. Uno, Milton. Bueno, sigue tanteando, si esto sigue así, vamos. No, bueno, listo. Se nos cae, se nos cae el móvil, se nos cae la columna. Agarró y se ganó. Un disco de Phil Collins, está bastante bonito. Muy bien, un disco de Phil Collins, qué felicidad para él que seguramente escucha Malón. Un regalo navideño. Bien. Milton está realmente emocionado, se ganó un disco de Phil Collins. ¿Y cómo no va a estar contento si vino a la Rock and Pop y se llevó un disco de Phil Collins? Debe estar chocho. Bueno, Milton, amigo, bueno, saludamos a Milton que se va. Se va tirando fantasía y haciendo Willy, ponete el caso. Qué hermoso, qué felicidad. ¿Tenés algo más ahí? Tengo un muchacho más acá. Dale. Amigo, nombre y colegio. Fernando. De Núñez. Fernando de Núñez, que tiene años cuántos. 150, si Calo me hace el chiste que quiero escuchar. 150, Gerardo, gamba y media en la quiniela. Sí, estaba buscando el chiste y claramente quedó satisfecho. Lo vamos a hacer rápido, expeditivo. ¿Qué tiene ganas de sacar? Un buen regalo. Un buen regalo que sería un disco, un libro o algo así. Perfecto. Hacerle el quinto tapándole los ojos, te digo que sí. Este muchacho mide casi 2 metros. Hacerle upa a Yelén, no seas pelotudo. No, a Yelén se cuelga de sus... Qué alto sos, como escuché decir a alguien una vez. Él mete la mano, agarró un libro y agarró la casa de Disney Junior con Topa y Muni, maestro. ¿Qué cosa? Topa y Muni. Ah, pero buenísimo. Sí, no, sí. Una maravilla. Para los niños. Y gente que... Tiene una cicuta o una 38 para pegarse un tiro en las pelotas. Sí, sí. Che, no tendremos que haber hecho que los primeros regalos sean copados, así venía gente. Sí, claro, claro, sí, claro, sí, razón, una fosa. Tiene razón, Julia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿cómo es el primer solo regalo? Esto es una mierda. Derecho a cambio. Por el derecho a cambio, sí. Vení cada mano de vuelta, hagan lo que quieran. Decí que sepan el 4 vinilo original sin abrir. Y va a meter la mano de vuelta, velozmente, rápido, rápido, rápido, yo revuelvo, como si fuese una secretaria de Sofovich, pero sin tetas. Hoy estamos con Sofovich, ¿eh? Sí, ¿cómo está? Esto va a durar mucho. Mete mano, agarra de Sofovich, como Sofovich compra. ¿Y sacó? Sí. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Poder sin límites. Poder sin límites es un peliculón que hemos visto mucho. ¿Poder sin límites cuál es? Ay, se me fue el nombre ahora. No importa. Pero sí, está buenísima. Está, ¿está buena en serio? Sí, bien, sí, perfecto. Era de los pibes que tienen poderes. Bueno, es buenísima esa película. Es buena en serio. Sí. Poderes sin límites, está contento. Sí. Parece que Milton lo va a llevar en la bicicleta. Compate, llévalo, Milton. Bien, perfecto. Ah, se hacen amigos, qué lindo. Y si la bicicleta de Milton no tiene asiento, que se la dé a Bobby Flores. De 2.000 a 3.000 personas, así que acá podemos estar hasta el momento que quieran. Claro. Y si no, cortamos y seguimos después. Sí, sí, sí. Sí, cortemos y sigamos después. Dale. Cortemos esta maravilla, este torbellino de emociones y de ritmo que hemos tenido con una hermosa canción musical. Bueno, está bien. De la mano de la gente de Despegar. ¿Qué te parece? Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Esto es Arcade Fire, pero qué cerebral, qué pensamiento, qué cosa, ¿no? Qué cosa compleja que es Arcade Fire, ¿no, Roberto? Ah, ya ni me contestás. Ok, bien, perfecto. Es Arcade Fire haciendo de una intro larga, ¿no? No tengo la menor idea.

La rima no fue intencional, se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Boludón. Sí, mientras bailamos esta cortina, como sí, siempre. La alegría. Y son una hora que no me acuerdo porque Crónica me gira el reloj. Gracias. 16:48. Dejen de girar el reloj de Crónica, hijos de puta. Estamos con el señor Julián Díaz, que está feliz con sus anotaciones. La sí, madre. Es hermoso. Bien. Antes de que Juli arranque, mientras se divierte con el dibujito, quiero decir que en Twitter nos están denunciando que tenemos la caja llena de falopremios. No. Falopremios, recordemos, son esas cosas de dudosa calidad. Hay unas cosas muy buenas. Si vos no las sabés encontrar, es tu problema. Si vos metés la mano y agarrás el disco de Topa y Muni, de tu madre. Claro, bueno. Pero ahora sí, hay gente con más suerte. Claro, hay gente con más suerte, como Julián, por ejemplo, que ha hecho de una vida de desbarranque un estilo de vida y una forma de trabajo, así que lo pone muy contento, que antes era simplemente un borracho y ahora es un borracho con diploma. Exactamente, de eso se trata, ser sommelier. Qué notable. Voy a comenzar leyendo un breve fragmento que dice: los ritos de la mesa son variados y a veces hasta desconocidos, también en fechas como Navidad. Ajá. Hoy vamos a hablar de protocolo y ceremonial en estas Navidades. A mí nadie me mete un dedo la en la boca. No. Pero qué gracioso. Hoy estuvimos muy con el tema, ¿no? De cosas. De introducción de eso, ¿no? Pues sí, sí, de objetos. Bueno, poco hemos actuado este año en esta columna, en este espacio radial que se me ha brindado. Sí. Sirve lo que vas a decir para la ¿tenés familia? Algo lo que viniste a chapucear como viernes por medio. No, yo estuve mirando, estuve en la previa, lo estuve ojeando, lo que es muy interesante el tema, sí. Porque todo, no sé si vos recibís gente en tu casa, pero los a veces. Los que recibimos en Navidad, boludo. Sí, a veces. Los que recibimos gente en Navidad, a veces nos encontramos en unos bretes que, en un aprieto. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, como poco hemos dedicado a referentes como la Condesa de Chicoff en este espacio, hemos decidido en esta, la anteúltima columna del año, dedicarlo al protocolo y ceremonial en la mesa navideña. Okay. Una ocasión donde en general siempre se producen grandes desbarrancos, peleas familiares. Sí, no me hagas acordar de mi tío Licastro. Sabía que íbamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar al tío Licastro. Contá. Hablemos de tu tío Licastro. Por ejemplo, vamos a arrancar por eso. ¿Cómo manejar situaciones sensibles donde familiares se ven movilizados en esa fecha? Contá lo que pasaba con el tío. No, el tío Lica a las 12, no sé por qué, en el momento que todos nos levantábamos de la mesa y buscábamos a nuestro ser más querido, más cercano, para besarlo y decirle feliz Navidad. Sí. Papá, mamá, hermano. Algo, en fin, algo, sí. Uno que te llevaras bien. Se ha crecido la novia, lo que sea que estaba ahí cerca. Uh-huh. Tío Lica se encontraba huérfano. De amor, de afecto. No sé, porque todo, yo iba a saludar a tío Lica. ¿Tío Lica estaba primero, casado? Pero claro. Tío Lica estaba separado hacía muchos años. Ah, ok. Había dejado un hogar. Él venía solo, digamos. Tío Lica venía solo. Él llegó solo un día y se quedó solo. Ok, era solo. En su casa, sí. Lo iban sacando de la casa. Cuando te cansabas, lo mandabas a la casa de otro tío. Era ese, ¿entendés? Tío Lica fumaba con el cigarrillo muy en la punta de los dedos y con las piernas cruzadas. Tío Lica en short. Claro. Tío Lica tenía. No, tío Lica te veía en la mesa de Navidad, por ejemplo, y el saludo de él era. Por eso uno no lo saludaba con exclusivo. Porque él te veía un tío, te decía, ¿qué hace? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Grande, che. Él que te decía, deja de volarle los sesos al gato, te vas a quedar piel y hueso. Claro, había como algo. Volarle los sesos a él. No era un comentario para Navidad. No, más a tu edad, donde lo único que hacías era eso, ¿no? Claro. Mi mambo, tío, se seguía ahí todo el día cascándome. O llegaba un primo con una novia nueva y decía, pero qué lindo travesti. Claro. Que se creía muy gracioso. Claro. Sí. Pero digamos que el tío Lica no tenía freno ético. A las 12, el tío Lica, ya solo, con todos los que íbamos. Claro. Sí. Iba a la. No sé por qué se ponía abajo de la escalera. Capaz esperaba el pony. Abajo un escalón que le llegaba a la cabeza y lloraba como Kiko. Y era una imagen muy patética para mí. ¡Tío! Otra vez llorando. Y yo le preguntaba siempre a mi mamá, ¿por qué llora el tío? ¿Por qué se acuerda del hermano que se murió? Y todos lloran. Pero hasta que se murió él. No, bueno, ¿qué dice el protocolo de ceremonial que hay que hacer en esos casos? En el caso de Tío Lica, sí. Bueno, Tío Lica entregó el equipo. No, ya no, igual, Tío Lica no rendía. En esos casos, lo que indica el protocolo de ceremonial es alcanzarle una botella de ginebra. Y un revólver cargado. Dársela por copa. Un revólver sí, con una bala. No lo arruines, pelotudo, toma. Sí. Anda ya que acabas a manchar la panada. Pero yo me acuerdo una vez nos cerró en el baño. En la vida. Bueno, es una situación bastante típica en muchas casas. Sí. La familia conflictiva, ¿no? Esa familia que llegaba a Navidad. Me imagino. Empieza el replanteo de la Navidad anterior, que nunca hubo una Navidad cero. Siempre hubo una Navidad anterior con algún reproche de: vos no trajiste esto, yo siempre traigo el vitel toné, sí, con la receta que hacía la abuela, sí, y vos venís y compras helado en la esquina. Claro. Sí, correcto, terrible. Y si no está, perdona, se aprovechan de la porota. Claro. Y si no está, sí, esa charla hacia afuera, está esa charla hacia adentro. Que es, podés creer que esta hija de puta, sí, ¿no? Para adentro. En la cocina, eso en es la cocina. Mientras se lavan los, sí, platos. Correcto. Mientras... Bueno, con el tema comida, ¿hay que medirse calori o hay que comer hasta vomitar? Bueno, ¿qué te va a responder calori? Y una vez que... No, por eso le pregunto a calori. A mí llega un momento donde el calor puede más que mi voracidad, ¿eh? Te quiero decir la verdad. Y me quiero morir muerto. ¿Pero y qué haces? ¿Empezás a las 3 de la tarde? No. Llegando, no. Las primeras cositas mientras alguien cocina. ¿Quién va a llegar a las 3 de la tarde? Yo llego desde peor a las 9 de la noche, sí, maestro. Pero cuando vos ponés la casa, como decía Bobby... Que venga a las 9 de la noche. Vos ya a las 3 de la tarde ya tenés el vitel toné. Siempre hay uno que te viene a ayudar. Siempre hay una gente en la ciudad que sé que estaba. ¿Necesitas una mano? Yo lo único que sé es que cuando llega el primer invitado, yo todavía no me bañé. Siempre, ¿cómo?, que tengo algo en mi casa. Llega el primer invitado, yo todavía no me bañé. Entonces lo dejo solo y me voy a bañar. Eso es feo. Eso es verdad. El protocolo y ceremonial dice que eso está mal. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? No mezclar. Porque no mezclar con el alcohol, sí, pero no mezclar con la comida. Está mal. Claro. Primero el helado, después el sanguchito de miga, después el vitel toné, después la lengua a la vinagreta, después, sí, el asado, el lechón, el pollo frío, después de nuevo un poco de helado y después mirá de nuevo con cariño el lechón porque... Entonces, te agarra hambre más tarde. Eso no, sí, hay que hacerlo, porque, sí, te agarra hambre más tarde. Eso es indigestión asegurada. Están, claro, las propagandas en la calle. Está, pero sanizado. ¿No hay algún método que uno, por ejemplo, se pueda tomar algo? Por ejemplo, no sé, no, como no, la cuchara de aceite es mentira. Vino y agua. Bueno, y agua. ¿Hay algún método así, pero para vitel toné y agua? Casi que en este caso podríamos decir que no hay que mezclar comida, sí alcohol. Podemos prender el fuego para hacer ese lechón que tanto queremos, no, a las 2 de la tarde. Y ya arrancar con un vermucito a las 2 de la tarde. Pesado. 2:15, una ginebrita. 2:30, un whisky. Liz Taylor, el lechón salió como el ojo. Sí, sí. No. 3 de la tarde se apagó el fuego. Sale, ¿no?, adobado. Así es como el lechón sale adobado. Entonces no nos vamos a oponer en este caso, según el protocolo ceremonial, a la mezcla de bebidas, sí a la mezcla excesiva de comida. Perdón. Entonces elijamos una línea y después continuamos con la línea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pollo con papas. Papa, con las papitas bien doraditas, como Guido Azul. No, bueno, a mí me gusta mucho el pollo al horno con papa, como a Guido. Sí. Como lo hacía tu papá. ¿Qué voy? Pero en Navidad no se come el pollo al horno con papa. ¿Qué comidas no se comen en Navidad? ¿Qué está? Sí, por favor. Pancho. No, milanesa no comes en Navidad. Pancho tampoco. Es una imagen de depresión, la milanesa. ¿Por qué no comemos milanesa? La cosa más rica que se ha inventado por la humanidad. Pero no se come. No, algo distinto. El protocolo de ceremonia indica que no se come. Acá lo dice claramente en esta página, tan importante que he consultado, sobre la importancia, que la tradición de la casa de Alba es comer pavo en Navidad, no comer milanesa. ¿Pavo? ¿Quién come pavo? No sé ni cómo es el pavo. Si hablamos de menú... Pongo vos más de locutor. Sí. Si hablamos de menús, sí, recogemos la costumbre de la casa de Alba de cenar pavo en Navidad, bien relleno de arroz o salchicha. Está clarísimo. ¿Qué? ¡Salchicha! No puedo comer milanesa, pero puedo comer salchicha, un objeto que no entendemos. Metido en un pavo. No. ¿Cómo le metes la salchicha pavo? Al pavo? ¿Cómo le metes al pavo? Como al pony. ¿Cómo se con el pony? No. Bueno, entonces, para resumir, lo más, sí, importante es que al momento de descocarse... Me imaginé el pavo como un quinto, ¿no? Diciendo de salchicha. No lo estoy entendiendo bien, pero la columna de hoy de Julián Díaz fue un reloj suizo, ¿eh? Impresionante. Sí. Tiró 5 cosas que fue... ¡Ay, ahora se resumir nos muere! Es imposible amarlo. Para no amarlo. Resumir, tío. El punto es este. Una pregunta, volviendo a la parte donde las familias hablan mal unos de otros, sí, ¿no? Y los, uy, que tenemos, los que venimos de familia italiana, por, sí, ejemplo, ¿no? Digo, uy, el caso, sí, de Sargenti acá, favor, y algún, sí, algún que otro por ahí. ¿Cómo hacemos? Quizás ya el tiempo se las llevó, porque muchas veces estas, sí, estas tías abuelas lejanas han entregado el equipo ya, ¿no? Pero digo, ¿cómo hacemos con esa abuela que tipo 2 de la mañana se escabió un poco fuerte y te empieza a hablar bien de Mussolini? A mí me pasó una Navidad muy linda. Fue una, uno de los recuerdos más lindos. Que mi abuelo copeteaba, por supuesto, de algún lado he salido. Sí. Y mi tía abuela le dijo, ¿por qué no paras un poquito? Y le dijo, ¿y vos por qué no paras, puta de mierda? No. Es hermoso las Navidades y lo de los días eran una cosa en un plan. Esa es la situación que el protocolo y ceremonial te invita, claro, a sentarlos más separados, claro, sí, a sacarte más actualidad, mucho más livianos. ¿Quién va a la cabeza? ¿El dueño de casa? A la cabeza va el dueño, el dueño de casa. Y si la mesa es redonda, ¿qué haces? Ay, qué pelotudo. ¿Cuál es la cabeza? Pero no, ya bueno, tenía... en dirección, a donde mira la tele. Tienes que tomar una brújula, claro, y en relación a la televisión. A la televisión. La visión preferencial es para el dueño de casa. A mí lo que me incomoda más es cuando se ponen melosos, cuando se ponen como, viste, ya pasó. A vos te agarra, te toquetea al tío. Y viene, ven, o tío, viene una... Viene el tío y no, o viene la tía y se sienta, no, porque este año fue duro, pero estamos todos unidos, gracias por estar. No, basta, tía, te odio, estoy acá, bueno, porque no tengo a dónde ir. Ahí lo que hay que hacer es tomar grandes cantidades de alcohol y decirle a todo que sí. Decirle o decirle a todos la verdad, ¿no? O decirle a todos la verdad, que es lo más lindo, que es decirle, tía, me estás aburriendo soberanamente, ¿por qué no desde vas con año tu patetismo? 1977. Sí. ¿Vos cocinás para...? Sí, bestialmente. Sí. Le das hacia la parrilla. Y en general prendo el fuego alrededor de las 2, 3 de la tarde. ¿Y ahí te quedas? Ahí abro el primer vermú. ¿Y si viene alguien y te toca estás haciendo el lechón? Sí. Lo orientaste al noreste. Sí. ¿No? Con el fueguito para que... Sí. Y viene uno y te dice, che, mejor así. Lo he hecho en general de la casa. Directamente. No, sí. no hay que soportar eso, ¿no? No, en general es bravo. Es una falta de respeto, como que habla de una bajeza... Moral. El que está... Es verdad. Vos ves un tipo que está haciendo el fuego hace 14 horas, llega y te dice, che, no, le falta un poquito. Oh, no, te cago a piñas. No, te cago a piñas. ¿Ves? Eso no. Me saco de quicio. Eso no. No, yo le estoy... ¿Ves? Vos porque sos así. No, y lo otro que... Yo le pregunto qué hay que hacer con el joven. Lo otro que el protocolo y ceremonial también indica, que acá hay fumadores, quiero pelearme, es el que viene y te tira la colilla al fuego. No sé. ¿A dónde? Yo lo hago. No. Juego, lo meo. No. Me doy vuelta y lo... Me hiciste acordar. Bueno, sí, el protocolo ceremonial indica eso, que si alguien tira la colilla al fuego, hay que mear. Hay que mearlo, si eso lo sabía yo, si eso se sabe. Yo sé lo que hago, cuando hago el fuego siempre tengo meo en una botella de litro y medio ahí al costado. Y sí. Si me van a mear y vienen y me hacen eso, te tiro. Después está el otro, el que te dice, uy, qué rico parece esto. A ver, está hecho ya y te corta una... No, ¿qué vas a hacer? Te voy a cortar las partes. Corre sangre. No, no se toca. ¿Ves? El cocinero es sagrado. No, el cocinero es sagrado. Es como la figura Papá Noel, te va a traer los regalos, te va a traer la comida, que es la comida. Entonces, la posición es en la mesa. Gracias. Sí. Me estaba olvidando. Sí, resumiendo. ¿No? Posiciones en la mesa. Dijimos que en la cabecera o si en la mesa redonda frente al televisor. El anfitrión de la mesa, figura principal. Ok. Esto se puede corregir si, por ejemplo, la posición más cercana a la parrilla está del otro lado. Bien. Porque el parrillero no puede estar todo el día dando la vuelta atrás de todos los invitados. Queda feo. ¿El parrillero se sienta en la mesa? No. Y hay un momento que hay que dejarlo sentar. Cuando ya tomó tanto que no se puede mantener en pie, que lo ves que es un péndulo al lado del fuego que se va a caer sobre las cenizas. Venga, maestro, siéntese. Sí. Palmadita así y le pones ahí una botellita de agua fresca. Bueno, las posiciones en la mesa son las sillas deben ser dos, una. Las posiciones básicamente son dos. La del misionero. El festejo de Navidad para mí es algo sagrado. Las sillas deben ser todas parejas, ¿no? Las sillas, decís por un tema de altura, que no te, que no te pase esto, ¿sí? La de Burundi, que no te falte de Burundi, de quedar... En la fiesta inolvidable que quedás así y te pegan un pollo de acá. Sí, es importante la altura de las sillas, a no ser que haya gente muy alta, entonces le puedes poner un banquito. Como Roberto, por ejemplo. O que se pongan cuclillas y ya fue. Sí. Eso es importante, porque uno invita gente y después no hay sillas, por ejemplo. No, mamá, no, a eso me refiero. Empezás a tres sillas, jefe, ¿me presta una? No, pones una sillita del chico con las guías apiladas. Dios me libre. No. Y los cohetes afuera, siempre. Sí, cuidado con los canes, hay un montón de notas, ahora están todos los medios plagados de este tipo de notas, con cuidado con el perro, sí, que los petardos, dígale, no, que el perrito salte del vacío, como Thelma Lewis, pero sin Thelma. Sí, sería bueno también que se fijen en el zoológico, a veces pasaba, que los animalitos a veces se ponían un poco como tensos, claro, con la petería y a las 12. No está muy a favor del protocolo y ceremonial el tema de la pirotecnia. No, hay que hacerle caso a Romay, dígale no a la cañita pescadora. Y recuerden las estadísticas que año a año... llenan los hospitales en estas fechas. Así que gracias, doctor, por su los columna. Hospitales se llenan de boludos con el ojo mucho. Vamos, claro, quiero escuchar música. Yo la verdad que querría escuchar música después de esta fabulosa columna de Julián Díaz, que se midió con el alcoholímetro en el pasillo y como le dio más de 0.5, entró al estudio a hacer su columna. ¡Qué policía! Esto es Morrissey, ¿verdad? ¡Qué puto lindo! Everyday is like Sunday, en vivo, en el GEVA, el 4 de marzo de 2012. Sí, claro. Slowly over white sand, back to the bench where your clothes were snowing. This is the coastal town that they forgot to close down. Armageddon, come Armageddon, come Armageddon, come. Postcard, oh mama, how I do wish I was not here in the seaside town that they forgot to bomb. Pero hermoso, nosotros pero que damos, vuelva pronto. No, pero le damos la bienvenida a nuestros amigos de Urban Market. Hola, amigos. Hay una nueva Urban marca Market. De ropa, Urban Market, Calo, sí. Que nos invita a vivir la moda como más nos guste. Porque tener estilo es encontrar tu propio look. Claro, como vos. Lo que me pasó a mí. Ella tiene un look, tiene un look. Tu look lo trae. Urban Market nos invita a que contemos qué parte de la ciudad sentimos como propio y por qué. O sea, en la mesa se abre un debate nuevo, sí. Que es qué parte de la ciudad sentimos propia, muy adentro de nuestro pecho, y por qué. Y bueno, Julián levanta la mano y dice: la vereda frente a algún bar para tomar un vermú, un verano a las 6 de la tarde. Bien, cualquier vereda frente a cualquier la del banderín, la del bar del banderín en Almagro, que me encanta. Qué hermoso. Bien, es sí. profundo el tipo. Es muy profundo. A mí, ¿sabes qué me gustan? Me gustan las galerías esas ahí por Flores, por Rivadavia, que antes vendían ropa para señoras y ahora entras y te venden juguetes de una marca de hamburguesas, una hamburguesería sí, famosa. Claro, sí, claro. Esas me encantan, por son ejemplo. Muy lindas, sí, son muy lindas. ¿Vos, Calo? Y yo fuera del interior de la pizzería Pirilo, en la calle Defensa, no se me ocurren muchos otros lugares en el mundo que me gustaría estar. Claro. Y a mí, por una cuestión lógica, el obelisco, porque yo llegué a Buenos Aires. Sí, claro. Y vi el monumento y dije, llegué, mamá, llegué. Me hicieron a mí, dijiste, claro. El monumento. Réplica. Es el monumento al Tucu. Ah. Llegué, mamá, llegué sí, y bueno. Tucu acostado. Bueno, teléfono 4535-7625. 4535-7625. Y llamen y digan cuál es el lugar de la ciudad, eso es. Correcto. Claro, claro, claro. Sí. Y llamar a un oyente y contarnos cuál es el lugar que siente propio y sí. que le gusta mucho dentro de esta ¿y qué le vamos a dar? Loca ciudad. ¿Y qué le vamos a dar al oyente que...? ¿Vos querés saber qué le vamos a dar? Y claro, le vamos a dar algo, ¿no? Sería importante. Cambio, que porque no, no vamos a llamar. No. Parece una boludez, la verdad. Llegar a Benedetti y no contar cómo termina, qué sé yo, no sé. No sé si lo voy a decir para que se ponga nerviosa producción nada más. En este momento producción. Hay una orden de compra por cuánto. ¿5P? No, 500P. ¡500P! ¡Por un montón de guita! ¡No acredito! Sí. No te la acredito. Es impresionante. Sí. La verdad, impresionante. Me abruzo Poncio. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Está perfecto. Vuelva en unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le voy a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja. Me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprama llega a Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con amigos y Brahma. Presenta 7up, invita a Flecha Us. ¡Brahma! ¡Buena onda! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. AC/DC. Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. 100 minutos de rock. Nuevo CD doble grabado íntegramente en Argentina. Live at River Plate. Disponible ya. Es Sony Music, la compañía de la música. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Qué lindo que es rockear en Mar del Plata. Rock and Pop Beach y Abbey Road presentan la fiesta del bombardeo del demo en Mar del Plata, con la participación especial de Científicos del Palo, Locales Rock y Micro en vivo. Viernes 21, 21 horas en Navy Road, Juan B. Justo 620. El bombardeo sale de gira y arranca en Mar del Plata. ¡La fiesta! La entrada es un juguete para Navidad, para ser entregado en los hogares infantiles de la ciudad atendidos por Seremap. Gritando, bombardeando en Mar del Plata. Mi corazón. Este domingo el Kiwi 6 sortea 28 millones de pesos, incluyendo por las fiestas un sorteo adicional de 3 millones de pesos con la modalidad Siempre Sale. Dale, prendete. Vos también, hacete fanático al ritmo del Kiwi 6 y vení a festejar todas las semanas. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Malón despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema Ticketek. ¡Malón! Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Pasó en Gente Sexy. Estamos con Joe Fernández, nuestro astrólogo. Bien. Hay oyentes que quieren hablar con Joe. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Bien. Hola. Hola.

ilusiones. Solo encontra tu lucha y no la abandones. 17 y 18, la temperatura 26.8. ¿Cómo bajó? ¿Cómo subió? No sé. Pasada 27. Sí, Lucho algo. Está mal, Lucho está mal. No. El conductor versus los panelistas. ¿Qué le pasa? Está triste, Lucho cuenta todo, decía el titular de Infame. Y yo me pregunté si iba a hablar de Pedrito Blanco, pero no fue así. Así que no, contó todo. Pedrito. Todo. Apagó la luz ya. Pedrito apagó la luz, bailó su última zarzuela, sí. Dejó las castañuelas. Se fue de gira, sí. Es la mejor risa del FM, te dije. Sí, claramente. Te dije, hay que contratarlo solo para que se ríe. Perdón, no, sinceramente, Pedrito, que nos deleitó antes de dejarnos con ese hermoso disco que se llamaba Mi Vida Privada, donde preguntaba, ¿por qué todos quieren saber mi vida privada, no? No sé quién hermosa. Es el señor ese. Buscalo en internet. Cambiamos el tema. Cambiamos en internet. No, bueno. Te estás perdiendo algo. Lo que me encantaría hacer es atender llamados del público en este momento. Eso sí, Atender llamados de la gente y que nos digan, ¿qué? Hay que llamar. 4555-7625. Para que llamen y digan cuál es el lugar de la ciudad que más les representa, ¿verdad? Sí. Esa es la ¿qué cuestión. Ganan? Y ganan 500 mangos de... Sí. Puro Market. Muy bien. Yeah, no, está mal, no está mal, Roberto. No, 500. Sacamos algunos, parece, los sometemos a votación. Se parece los de Aspen. Hola. No entiendo lo que dice. Es Christopher Cross, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, bien. Tenemos un llamado al aire. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tupu? ¿Qué haces? ¿Qué haces, maestro? ¿Cómo andas? Ah, bueno. Calori, disculpa. No, no pasa nada. Cuando soy a Tuco, hablale vos. Sí, ahí está, vamos a hacer así. Claro. Sí, somos iguales, somos dos gotas de agua, sinceramente. Yo me los confundo, yo mismo me digo Tuco a veces. ¿Cómo te llamas? Jonathan, correcto. ¿Edad? Jonathan. ¿Edad? Disculpa, 24. 24, Pedrito Rico buscando las llaves que se le cayeron. Ah, en la quiniela. Él tampoco sabe. En la quiniela española. Sí, qué feo eso. ¿A qué te dedicas, querido? Soy camarero. Camarero, muy bien. Okay. O sea que si es camarero, trabaja en la zona de Palermo. No. Sí. Ah, correcto, sí. Ahí está. Si no sería... Sí, mozo. Sería mozo. Trabajar en el centro, por ejemplo. ¿Usted está trabajando en este momento o ya terminó? No, está yo salí. Ah, correcto. Tempranito. Ah, bien, bien, bien. Sí, a las 3 ya estoy afuera. Sigue. ¿Es usted el camarero que recuerda el pedido o es el camarero clásico? No, me acuerdo. Tengo buena memoria de eso. Bien. Perdona, discúlpame, ¿vos sos de lo que dicen dale? ¡Oh! ¡Dale! No. O sea, yo te pido que, bueno, ¿qué se va a servir? Me decís vos. Yo te digo, ¿me traes un cortado doble? Dale. Dale. Dale. No. No. Okay. Ahí te alcanza. No, está bien. Ah, eso no te puedo decir. En el restaurante donde, o bar, no sé, donde usted trabaja. ¿Un café? ¿Un qué? Un café. No hay minutas ni comida. No, pero barden que es colega gastronómico. No, estamos bardeando. Nos parece que está bien, pues no, se corta. No. Hay comidas elaboradas, pero no muy elaboradas. Ah, pero hay en la, lo que le quería preguntar era lo siguiente, ¿hay en la carta algún plato que incluya sobre colchón de hojas verdes? No, mix de hojas verdes. Mix de hojas verdes, la puta madre. Lechuga, ¿no? Lechuga, sí. Crespona, criolla y pantecosa. Verde y morada, sí. Claro. El lechuga. Yo no puedo creer. Terrible. Bueno, al final pero es lechuga. Un mix de verdes. Sí, sí, sí. ¿Es un mix de verdes? ¿Cuál fue la propina más grande que recibió? Y un yankee que me dejó $40. Bien, impresionante. No diga sí. Que le dieron dólares porque va a ir la FIP. Sí, sí. Cuidado. Le dejó eso y el teléfono, ¿no? No. Bueno. No, era un cliente que vino con la familia y me atendí bien y me dejó estar propio. Amigo, cuéntenos cuál es el lugar de Capital o de Buenos Aires que más lo representa. De Capital, porque yo soy de provincia, pero no, estoy de... viviendo hace como 3 años en Capital, pero... Sí. De acá de Capital, el Parque Centenario. El Parque Centenario, mira, qué lindo. ¿Y por qué? Y porque es muy grande y como que puedes hacer la tuya. Sí. Nadie te dice nada. Puedes estar tranquilo haciendo lo que vos quieras. Ok, sí, ya se entendió. Y cada uno está en su mambo. Pero sí. me gusta porque hay mucha tranquilidad también, o sea. Muy bien, me parece una buena idea. Es válido. Es válido, sí, a mí me tocó el corazón porque además hay una feria de discos muy bonita los domingos. Claro. Sí, es verdad. Perfecto, bueno. Bien, entra dentro del concurso. Sí. Siguen saliendo llamadas y vemos quién. No, ¿por quién nos decidimos? No, para un poco, pero querido. Dale la oportunidad. Nos cae muy otra bien, gente. Lo queremos. Mejor llama a otra gente esperar. También. Bien, tenemos otro llamado. Gracias, querido. ¿Qué? ¿Puedes despedir el pibe antes? Porque se queda acá. Hola. Hola, sí. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Calo? Bien. ¿Qué haces, capo? ¿Qué haces, capo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué edad tenés? 28 años. ¿Y cómo te llamas? Alejandro. Ah, la di vuelta. ¿Viste? No te lo esperaba. Alejandro, de 28 años, ¿qué es el 28 en la quiniela? El 28 es Lucho Avilés buscando el teléfono de Pedrito Rico en una libreta. Y toda se chocó con él. Sí. No lo había puesto. Y preguntándose, 42, ¿por qué característica cambió? Te llevé puesto. Claro, uy, perdón, Pedrito, te llevé puesto. No sabía que estaba buscando esas llaves ahí abajo. Y bueno, y así nació el amor, ¿no? ¿A qué se dedica, querido? A vendedor. Sí. ¿A los chinos le vendo? No. ¿Le vende a los chinos? Usted es un genio. Usted le vende hielo a los esquimales y le vende a un chino. Usted le pone un supositorio, una liebre. Probado, he probado, pero bueno, es lo que hay que hacer. Vamos chino... ¿Pero qué le vende a los chinos? Limpieza, producto de limpieza. Ah, muy bien. Mi empresa es una de las que saquearon ayer. ¡Oh! ¡Campo total! ¿Se llevaron mucha lavandina? No tengo ni idea. Es una de las sucursales que está en Campana. La que Claro. Y también soy fotógrafo. Ah, bueno. Bien, bien. Sí. Bien. ¿Usted le saca fotos a los productos de limpieza y los sube con Instagram? No, exactamente, chinos, boludo, justamente con filtros anticopados y cosas raras. Muy bien, muy bien. También muy hablo bien. Al revés, si les interesa. ¿Eh? Hablo al revés. Habla al revés. Hablas sí, al revés. Primero habla al revés y esto ya es 20 segundos de fama. Exacto, no, al ceder. Pero pará, si yo. Letra por letra. Si nosotros le tiramos una frase y vos tirás todo al revés, no. Depende de cuántas palabras. No, cinco, ahora seis. Vamos con una fácil. No los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente. No, decís, por ejemplo. Decís, estoy verde, no me dejan salir, ¿podés? Rilas, Najed, Onem, Edrev, Chotze. Bueno, no. Incomprobable. Es incomprobable porque tendríamos que dar vuelta a la cinta y no está Gonzalito. Sí. Bueno, lo pueden grabar si quieren, lo pueden. Claro. Grosso, grosso. Está bien. Yo le creo. Por ejemplo, creo. Calori es Tirolac. Claro, claro. Por ejemplo, por ejemplo, Tucu López, ¿cómo es? De Paul Ocus. No, es claro. Genial. ¿Sabes cómo este pibe desarrolló esa habilidad hablando, intentando hablar con los chinos? Claramente. Claramente. ¿Dónde hablas así a los chinos? A esto nos engaño así. Nada, es chico que lo hago. Cuando leo un libro, a veces empiezo por el final. Es medio raro, ¿no? ¿Usted está medicado, amigo? No, debería, ¿no? ¿Por qué? No, la pasa bien con eso. Sí. Y bueno, serías un espía si te dedicas. No sé si esto es recomendable lo que te voy a decir, pero es cierto. Si te dedicas, puedes ser un espía genial. Y claro. Bueno, lo he pensado, ¿eh? No tengo duda. Con mi chica, por ejemplo, a veces no. Bueno, yo le estaba tratando de enseñar, pero es difícil. Claro. Digamos, para alguien que es grande ya es complicado. Para que es grande, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene su mujer? Perdón. 55. ¿Usted? Que no te escuche, perdóname. ¿Qué edad tiene su mujer? ¿Le está dando una info? No te había escuchado. No, 25. Ah, no está más grande. Sí, pero está grande para aprender ese tipo de cosas. A la hora del amor, ¿usted le dice cosas al revés? No, a tanto no llegué. Ah, bueno, qué sé yo. Qué grande. A ver, decís cabrón al revés. Norvac. ¿Y Pedrito Rico al revés? Tiro, tiro, tiro. Pará, pero no. La tiene, sí, la tiene. Por eso me merezco algo, loco. A ver, sí, casi que sí. Diga igual. Decí prohibido. O divor. Me estás jodiendo. Ay, cualquier. Perro verde. Diga gente sexy al revés. Ay, es buenísimo. ¿Cómo? Ixes et nec. No, me creer. Encanta. Mínimo, comprémoslo. Diga, Yuya es satánica en inglés. Yuya es el demonio. Oinomet le se axus. Genial. No, debe tener un chip que nosotros no tenemos. Cuando vos me la decís la frase, la palabra, la veo automáticamente al revés. La veo al revés, claro. La veo no revés. Puedo evitarlo, digamos. Cuando ves un auto viniendo de atrás, lo lees bien. Exactamente, ¿no? Cuando si voy para adelante me confundo, pero si voy para atrás no. Claro, usted por ejemplo cuando ve el reflejo de la ambulancia en el espejo del auto, lo lee al revés. Al revés. Claro. ¿Qué mierda viene acá atrás? Dice. A ver, ambulancia al revés. A Ignalúa. Es impresionante. Muero, solo para Fiorella Sargenti. Sí, sí. Negras Aileiro. Negras. Ya, sí, lo sé, porque, pero me encanta. Debe estar hablando con este pibe hasta las 10:00. Sí, la verdad que sí. Díganos el lugar de la ciudad, pero solo por. ¿Cuál es la emisora para mi hermano que está acá? ¿Cuál es la emisora? 95, porque la pongo de memoria. Pero la puta que parió, 95.9, maestro. Donde el rock vive. Donde el rock vive. No, la tengo programada. Claro, la pone al revés, pero es igual el chabón. Claro. Claro, en este caso sí. Bueno, ahora nos tiene que recordar la el punto de la ciudad solo por bueno. para quedar bien. Bueno, a mí me gusta mucho, yo vivo en Parque Chacabuco. Sí. El lugar que voy a sacar fotos seguido. Sí. Es un jacarandá. Jacaranda se dice, ¿no? Sí, jacaranda. Un árbol hermoso, la verdad. A ver, decís jacaranda al revés. Andar acá. Perfecto, ganó. Ya está. Sí. Gane, vamos, amigo. Sí. ¿Qué gané? $500, ¿no? Sí. Una orden de compra de $500, sí. ¿Para dónde? Para Urban Market. Buenísimo. Sí. Ahora igual te quedas hablando con los chicos de producción. ¿Qué son los Urban Market? Tecram, Nabru. Sí, lo estoy leyendo acá. Esto va a estar en internet, lo puedo llegar a encontrar después, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a subir al amigo que habla al revés. Vamos. Sí. Y un poco de fama. ¿Puedo mandar un saludo? No, puede mandar. Para, si lo mandas al revés únicamente. Dale. Bueno, chao amigo, besis. Calo Urban Market es menos de lo mismo. Decirle a la moda quién sos. Yo. Encontralos en todos los locales Wellpass del país. Unicenter, Abasto Shopping, Belgrano y Palermo. Entra en la fanpage de facebook.com/Urban Market Oficial y entérate de todo lo que Urban Market tiene para vos. Sí, qué bueno, la verdad que maravilla. ¿Había empezado a sonar un tema de Los Redondos o me pareció a mí? Me dio la impresión. Me dio la impresión. Me dio la impresión. Vivir en el... me dio la impresión. Me volvés a dejar así y yo casi me infarto. Esto es Patricio Rey, seguramente de Ricota, haciendo El pibe de los astilleros. Alto tema. Una hermosa canción que el Tucu ya se sacó la remera, la está revoleando y bailándola. Hasta luego. Fue unos meses a caseros y su estrato roja. Se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro.

Ahora vamos a escuchar. Esto lo preparé, sí. Recordando que mañana voy a estar a la noche aquí en vivo, en la radio. Si ustedes quieren mandar comida, bebida, vení. Pueden venir. Vas a estar en un horario más largo que lo habitual. De 21 a 24. Impresionante. ¿Sí? Me voy a Tucumán. Allá no escuchan. No se escucha. No, yo te lo grabo. Está prohibido. No, sí se escucha, se escucha. Pueden sí. escucharlo. Levantan escuchar. El programa de La Nata y el de Bobby Flores. Mañana voy a estar. Sí. Mañana a las 21. Bueno, es una pequeña selección. No es la música que voy a pasar mañana de ninguna manera, ¿no? Okay. Es rock. Sí. Poronga en punta. Ajá. ¿Qué significa? ¿Qué es un género nuevo, Roberto? Ponelo en punta y escucha algo, te va a pasar. Ok. A ver. It's alright. Oh, oh. Oh, they got sure and they got soul. Well, it's all right. Baby, it's all right. Baby, it's all right. It's all right. And it's all right. You got the way down here. You got the way down here. Got the way down here. You got the way down here. Gotta roll and fall, but it's all right. sexy silicona ronda por la zona de... Para nada convencional. Destinación. la hacía Sumo también. Esta es de Lou Reed originalmente. De Lou Reed. Claro. Leave Me Alone. Esta es la original. Linda canción, tranquila, linda, ¿no? Como para pasar la tarde. Para Navidad. Ya que para las Navidades linda. Navidad. Tipo 12 sí. y media la pones a todo volumen. Y decir Leave Me Alone. Y mirás a la tía, ¿no? Leave Me Alone. Esto no es Pearl Jam ni Black Keys. No. ¿Sí? ¿Por qué? Pero porque el festival más grande de la historia. Sí. El 2 y 3 de abril de 2013, ¿se acuerdan? Sí. Dijimos que íbamos a decir que se habían agregado cosas. Sí. Se agrega Hot Chip, se agrega Massacre, se agrega Alabama Shake, se agrega Tudor Cinema Club y se agregan 50 bandas nuevas que vos. Vos, por ejemplo, sí. podrás elegir. ¿Sí? Ah, mirá. Entrás a través de LivePass, www.livepass.com.ar o 51705843 y puntos de venta. 50 bandas, con razón, es el festival más grande de la historia. Impresionante. 50 bandas que Fiorella podrá elegir. No, que Tucu podrá elegir. Que Bobby Flores podrá elegir. Bobby no sé. Que Valeria Shuasta podrá elegir. Valeria. Que Ayelen Tejerina podrá elegir. Que Fini Marcó podrá elegir. Que Gabriela Larralde podrá elegir. Y que Joan Ripoll podrá elegir. Eso es más o menos lo que conforma Gente Sexy, que podrán elegir algunas de las 50 bandas y quedan más o menos, si juntamos los que estamos acá, unas 42, 43 bandas para elegir. Sí. Está bastante bien. Está bien. Sí, lo vamos a pasar a D-Tree, pero después y así. ¿Sí? Sí. Sí, amigo, me voy a Tucumán mañana. Así que... Le mando un beso. Un beso a la gurrita, un beso a Mario Bros. Sí, así mandale que la semana que viene voy a estar. ¿Cómo se llaman los del remis? No, los del remis. Chale. A Chancha, le mando un beso tú. Grande de parte mía. Y mandale especialmente un beso a tus dos hermanas. A la Brava y a la otra. A la Brava, sobre todo. Así que la semana que viene los voy a escuchar desde allá, bueno, chiquis. No te preocupes, Pórtense bien. No te preocupes. Y a los oyentes en algún momento. Sí. Nos vamos, chao, nos fuimos. Chao. Sí. Adiós. El paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Bombnet, la red nacional. Saber es poder. Varios distritos dispusieron que se intensifique el trabajo de las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de que se repliquen los robos y actos de vandalismo que se registraron en varias ciudades. Muchos comerciantes cerraron sus puertas.